Bueno, nosotros venimos trabajando, nosotros estamos pastoreando esa iglesia hace 5 años. Venimos con, yo soy de Azul, pero mi esposo es de La Prida. Mis hijos son lapridenses, pero bueno, todo esto nació en, como siempre le digo a la gente de la iglesia, en haber pasado necesidades, pero también no olvidarme de dónde salí, no olvidarme de mis principios y poder ayudar a otros. Y tengo un grupo de gente trabajando que se ha puesto al lado nuestro y yo digo que también son locos soñadores como nosotros. La iglesia hoy actualmente, en las reuniones y en muchas cosas que realizamos, más o menos tenemos un promedio de 150 personas. Cada cual donde se siente identificado, de donde Dios lo sacó, diría yo. Y bueno, esto del comedor arrancó y empezamos y bueno, ya tenemos bastantes cosas. Sí nos faltan cosas porque, por ejemplo, teníamos plato de vidrio y nos vimos ahora en la necesidad de salir a buscar platos de plástico, por ejemplo. Nos han ayudado con sillitas de comer para los nenes porque la idea es que se acerque también la mamá y se quede a comer con los nenes porque nunca hay que romper el vínculo familiar. Bueno, la iglesia tiene un comedor atrás, sí, grande, de cual estuvimos trabajando estos días para hacerlo un lugar que los chicos se sientan bien, que esté calentito, que tenga colores. Contabas que ya le pusieron hasta una salamandra. Pusimos ayer una salamandra, la probamos. Hubo varones que nos ayudaron a terminar de hacer los tablones, caballete, bueno. Todo eso fue lo que la gente fue colaborando. Fue colaborando. Colaborando, incluso ayer estuvimos recibiendo mercadería, fuimos anotando y a raíz de todo lo que hemos recibido empezamos a hacer los menús para sábado y domingo. ¿Cuál va a ser el menú? Que es lo que menos sábado, importa, ¿no? Tallarines con tuco. Y de postre gelatina. Qué rico. Y ya tenemos preparado para el fin de semana que viene, que es sábado y domingo. Sí. Íbamos a arrancar el sábado, pero bueno, mucha gente empezó a decir, yo estoy dispuesto. Tenemos unas cocineras espectaculares. Estoy dispuesto, así que listo. ¿Qué nos impide hacer sábado y domingo? Que es donde no hay comedores en la escuela. Más allá que somos una iglesia, que somos una institución, no es para los de la iglesia, es abierto. Mira, nosotros estamos trabajando hace 4 años con la Hora Feliz, de la cual lo hacemos los días sábado, y le damos la leche y festejamos los cumpleaños una vez al mes, hacemos Festival del Día del Niño. Todo empezó ahí, empezar a ver la necesidad y también la necesidad de contención, porque si bien nosotros sabemos que hay necesidad a veces y no se llega a hacer una comida potente, le digo, que tenga todas las vitaminas, también hay muchos chicos que necesitan sentarse y comer y tener una sonrisa y alguien que le diga, que lo escuche, que ellos te cuenten. A raíz de muchos chicos que nos han contado ciertas problemáticas hemos podido llegar a la familia, porque a veces no se cuenta o no se ve. También decías que tenés personas, ¿no?, en la iglesia. Nosotros le llamamos dormi. No, o sea, sé, algún día... Hay gente que además de no poder tener un plato de comida, necesita un lugar para dormir. Exacto. En la Prida. Sí. Actualmente tengo dos personas. Dos personas dos dentro personas. De la iglesia. Madres. Durmiendo y viviendo, digamos. Viviendo, no, viven. Más allá de... Son... es un lugar transitorio. La idea es que sea por un tiempito hasta volver a insertarse, volver a hacer la vida. La mayoría son violencia. Algo que me llevó a eso es que... ¿Violencia, muchas... perdón, de parte de quién, Rosana? ¿Violencia de género en la mujer? Y el no tener el lugar, no tener el espacio. Muchas veces los nenes para un lado, si podemos tener un lugar para que puedan salir. ¿Cuántos chicos esperan aproximadamente que vayan a comer el sábado a las de 11:30 a 13, ¿no? Sí. A este comedor. Va a haber algunos juegos, ahí se están preparando. Tenemos hamaca, tenemos cosas que el año pasado los chicos de la técnica nos ayudaron. Más o menos calculamos entre 36 nenes que son los que tenemos en el merendero del día sábado. Entonces esos nenes van a estar el sábado en el comedor. Ya tenemos algunas viandas. Tenemos nenes que están enfermos, que nos han pedido... le dijimos que se acercaran y están enfermos, así que también decidimos llevar vianda. Y tenemos algunos abuelos que nos han pedido de ir, gustosos nosotros, felices, que puedan acercarse a algunos abuelos. Tenemos un auto disponible para ir a buscar a algunos abuelos que quieran compartir. Por eso te digo, va más allá de la necesidad, sino la contención. Muchos abuelos están solos y capaz que lo sentás con un nene y le recuerda o su infancia o ese nieto que no tiene. Claro. Es estar en familia. sea, siempre le decimos a la iglesia no perder el ser familia, el ser familia. Por más que ahora somos un montón, pero siempre ser familia. Bien. Por ahí es una pregunta que, pero digo, todo lo que vos estás nombrando tiene un costo. El tema de la comida, juntar la plata para eso, ¿cómo se logra? A pulmones, con las ofrendas. Por ejemplo, ahora compramos una cocina, felices después de años, una cocina que era el sueño nuestro, con un horno grande. Compramos un mueble para guardar la mercadería. ¿Y alcanza todo eso para...? No, o sea, siempre hay personas que están dando un poco más.